somos skins. Nuestra lucha es contraria, luchamos por lo justo contra el Estado y el capital. Antirracista y multirracial. Nuestro aspecto nos lo quieren imitar y nadie sabe.